Luis Mariano Lava, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, presupuestos, reunión de maratón, 5 horas, no sé, 4 o 5, bueno, muchas horas. Y finalmente, bueno, no, en la reflexión al final no fue muy positiva porque no atendieron, no sé si ninguna de sus propuestas o alguna la atendieron. Sí, alguna propuesta ya prosperó, no con el espíritu que la planteamos, pero en cierto modo se transaccionaron algunas enmiendas en las que coincidíamos pues todos los grupos de la oposición, como por ejemplo la de habilitar una partida para mejorar en la medida de lo posible las instalaciones del centro de los mayores, la USA Echea. Y bueno, pues fue un ejemplo de cómo si nos hubiéramos sentado a tratar esta cuestión en alguna comisión previamente a encontrarnos en el borrador del presupuesto que no aparecía ningún dinero destinado a mejorar esto, pues lo hubiéramos resuelto en una comisión de trabajo, pero como no hubo esa posibilidad, pues ha tenido que ser vía a los presupuestos municipales, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que planteamos nosotros desde el principio, ¿no? Que para no tener que sentarnos a debatir, a discutir un borrador ya de presupuesto, del que es muy difícil ya, una vez que está más o menos configurado, quitar de un sitio, porque el presupuesto, claro, los técnicos municipales lo presentan equilibrado, nivelado. Si quitas de un sitio, es para poner en otro con la misma cantidad y dentro de las mismas funciones, porque lo que es para inversión no puede ser para gasto corriente. En fin, que hay unas cuestiones técnicas que luego son muy difíciles de solventar si no se ha acordado, trabajado, pactado previamente, que era lo que pedíamos nosotros, ¿no? Llevar ese trabajo, esa reflexión participativa previamente a la presentación del borrador del presupuesto. Usted pedía también que, bueno, supongo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que moderar el gasto, porque si no hay muchos más ingresos, pues habrá que gastar menos, pero también pedía que no se recorte en algunas partidas, ¿no? Exactamente. Nosotros, como todos, creo que en esto nadie está tan loco como para no ser consciente de la situación por la que estamos pasando, ¿no? En cuanto a las dificultades económicas con las que nos hemos encontrado y con las que nos vamos a encontrar de aquí para adelante, ¿no? Entonces, lo único que poníamos encima de la mesa es que, amparándose en esta situación de crisis económica, pues no sirva para recortar absolutamente de todo, ¿no? Habrá cuestiones que podrán esperar a abordarse en un futuro cuando los tiempos sean mejores, pero hay otras que no se pueden, a las que no se le puede meter mano desde el punto de vista del recorte, pues porque hay crisis y hay que quitar de todo. Pues para nosotros hay cuestiones que lo mismo en tiempos de bonanza que en tiempos de crisis las tenemos que seguir abordando y tenemos que seguir trabajando en ellas, como puede ser, sobre todo en un pueblo como Amurrio, seguir trabajando. No podemos recortar del área de euskera, no podemos recortar del área social, no podemos recortar de cultura porque siempre es la que sufre las consecuencias de todos estos avatares. Y eso es lo que habíamos observado en el borrador de presupuestos, que, pues, por ejemplo, y en esa línea iban varias de nuestras enmiendas, ¿no? El quitar de algunos otros sitios, de algunos otros nos parecían que se podían posponer para un futuro, algunas inversiones que nos parecían cubierta, que costaba más de 200.000 euros en una zona del parque que no estaba ni consensuada ni trabajada por nadie. Y de ahí, pues, destinar ese dinero pues a seguir desarrollando el plan de igualdad, al cual se le ha dejado sin absolutamente presupuesto, nada más que para pagar el sueldo de la persona que se dedica a ese trabajo, pero que no va a tener ni cero euros de presupuesto para poder abordar ninguna iniciativa para seguir desarrollando el plan de igualdad. Lo mismo pasa con otros muchos de los planes de los que hay aprobados en el ayuntamiento para desarrollar en el tiempo, ¿no? No sé, otra estoy hablando un poco deprisa, como eran 17 enmiendas las que presentábamos nosotros, pero tampoco voy a entrar al detalle una por una, ¿no? Pero así en líneas generales, también tampoco queríamos que se recortara, como decía antes, a los grupos que llevan a cabo actividades a lo largo del año para fomentar el uso del euskera, ni tampoco queríamos que se recortara al departamento de euskera, que no alcanza ni de lejos ese compromiso que hay de dotar con el 2% del presupuesto municipal al área de euskera. También queríamos que se destinara una partida del presupuesto a tratar de habilitar o por lo menos empezar a condicionar un espacio que pudiera ser pues polivalente, multiusos, o que pudieran autogestionar los jóvenes del pueblo, por acordarnos también de que tenemos ahí un plan de juventud al que le tenemos que meter mano y tampoco se puede aparcar. Está la Agenda Local 21, que es un trabajo que partió precisamente de la participación ciudadana y que ha sido modélico, y de hecho pues los técnicos que se responsabilizaron de ese trabajo en el ayuntamiento, pues se les ha llamado en repetidas ocasiones desde el gobierno vasco y de la Diputación de Álava para que explicaran en otros pueblos cómo se implantó en la agenda local en Amurrio y a reproducir el modelo, y ese también pues se le había dejado corto de presupuesto, y esa sí fue una de las enmiendas nuestras que prosperó con el apoyo de los socialistas y con la abstención del Partido Popular, y creo que eso fue lo que provocó que ahora, ante el desconcierto del equipo de gobierno, pues se abstuvieran al propio borrador de su presupuesto, porque cayó una partida de 50.000 euros que tenían destinada bajo el disfraz de participación ciudadana. Sí era para participación ciudadana, dentro de 90.000 euros que tenían destinado a ese menester, pero 50.000 euros de esos 90.000 eran solo para contratar a alguien, para que gestionara la participación ciudadana. Y nosotros decíamos, oye, vamos a ver si entre 17 concejales y todos los técnicos municipales no va a haber aquí nadie cualificado como para dinamizar la participación ciudadana, que tengamos que contratar a alguien otra vez, a otro profesional, no, aparte de ese otro profesional que se va a contratar ya sí o sí, porque eso se ha hecho por decreto de alcaldía, gastando 16.000 euros para que les diga lo que tienen que hacer al equipo de gobierno durante los próximos 4 años, ¿no? En fin, pues eso es un poco el fundamento del debate y de las enmiendas nuestras a los presupuestos. Y ahora vamos a esperar a ver en qué punto queda, porque como digo, la comisión donde se trabajó el presupuesto dictaminó favorablemente a este con el único voto a favor del Partido Socialista. Entonces es una cuestión, por lo menos, cuando menos curiosa, ¿sí? Pues esperemos ahora el pleno, que será este mes, será un pleno extraordinario, y me imagino, y bueno, no les han convocado todavía, supongo, ¿no? No, esta semana estamos un poco... Estamos en fiesta todavía. En stand-by, sí. Sí, sí. Bueno, pues asunto de importancia, como saben, como ven, los presupuestos de Amurrio, que se tratarán en un pleno extraordinario. Veremos a ver con la aprobación, nos imaginamos al final, pero vamos a ver cuál es la postura de su grupo. Si será el no o la abstención o... ¿El grupo nuestro, sí, te refieres? Sí, sí. ¿Bildu? No, Bildu, éramos conscientes de que de las 17 enmiendas que vamos a presentar, pues muchas de ellas no iban a prosperar, porque el equipo de gobierno estas cuestiones que he dicho pues las considera de segundo orden, ¿no? Y bueno, pues nos conformábamos con que algunas de las enmiendas que presentamos se atendieran en parte, como se ha sido, y algunas que nos parecían importantes pues hayan prosperado, como esta última que decía. Con esto, pues desde luego que vamos a actuar con la responsabilidad que estos tiempos obligan a los que estamos ejerciendo un cargo político, en este caso en un ayuntamiento, y no vamos a dejar al equipo de gobierno sin la única herramienta que tienen para gestionar el municipio a lo largo del año, que sería el presupuesto municipal. O sea que por nosotros no va a ser, ¿eh? Bueno, pues veremos a ver lo que pasa en ese pleno que se convocará este mes. Luis Mariano Álava, portavoz del grupo Bildu, grupo mayoritario de la oposición en Amurrio, Esquerrecasco. Muy bien, a vosotros. Agur. Agur.